estaba por ahí de WhatsApp. Él lloraba en su cama, esperando a su mamá. Llegaba borracha y para colmo le pegaba. Pasa de arriba.